17. San Pietro in Vincoli. Vaya a la página 35 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, frente a la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La Basílica de San Pietro in Vincoli, que podríamos traducir como San Pedro encadenado, fue consagrada en el año 439, en tiempos del Imperio Romano, para custodiar una de las reliquias más importantes de la cristiandad, las cadenas que aprisionaron al apóstol. El templo se levantó sobre otros edificios cristianos más antiguos aún, cuyas estructuras han salido a la luz en las excavaciones del siglo XX. En los albores del Renacimiento romano, durante la segunda mitad del siglo XV, los titulares de esta antigua iglesia fueron los cardenales Francesco y Giuliano della Rovere, los futuros papas Sixto IV y Julio II, cuyas intervenciones en el edificio son responsables en gran medida de su aspecto actual. Ellos realizaron, por ejemplo, este hermoso pórtico de 5 arcadas, con columnas de fuste octogonal que perdió parte de su encanto con la construcción del piso superior en el siglo XVI. Y gracias precisamente a Giuliano della Rovere, el Papa Julio II, esta basílica es hoy uno de los edificios más visitados de Roma, porque alberga su celebérrimo sepulcro, adornado con la estatua del Moisés de Miguel Ángel. La explicación continuará en el interior. Sitúese en torno al número 2 del plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La iglesia de San Pietro in Vincoli ha mantenido íntegramente la planta de la basílica paleocristiana del siglo V, con su imponente nave central, aunque fue restaurada a finales del siglo XV por Francesco della Rovere y sufrió también una importante intervención a comienzos del siglo XVIII. A esta época pertenece la pesada bóveda rebajada de la nave central, realizada en 1706. Las 20 columnas dóricas, sin embargo, provienen de la primitiva basílica romana y presentan un venerable aspecto de antigüedad milenaria. El pavimento de mármol se instaló en el siglo XX, una vez concluidas las excavaciones arqueológicas que se realizaron a mediados de ese siglo para investigar los edificios anteriores sobre los que se asienta la iglesia. Y si mira a su espalda, podrá ver el muro de ingreso con el ladrillo descubierto. El enlucido de este muro ha sido retirado para que se puedan apreciar los arcos del siglo V, ahora tapiados, que en su día formaron una estructura abierta de acceso a la iglesia. Nuestra explicación se va a centrar casi exclusivamente en la joya de esta basílica, la tumba de Julio II. Pero antes de acercarse a verla, es conveniente que conozca la tormentosa historia de este monumento, que resulta casi tan apasionante como su descripción visual. Le aconsejamos que escuche esta historia, que durará apenas 3 minutos, antes de acercarse al monumento. Accione la tecla pause si lo requiere. El Papa Julio II fue un enérgico gobernante, capaz de acometer empresas descomunales. Su pontificado, que comenzó en 1503, se caracterizó por una firme actuación política y la realización de exitosas campañas militares encaminadas a recuperar la integridad de los estados pontificios. Por otro lado, Julio II estaba convencido de que la nueva Roma cristiana debía igualar en belleza y dignidad a la antigua ciudad de los Césares, y movido por este afán, se convirtió en uno de los mayores mecenas de todos los tiempos. Gracias a él, Roma arrebató a Florencia la primacía artística y pasó a ser el nuevo centro del Renacimiento italiano. El pontífice conocía bien el talento del joven Miguel Ángel, que por aquellos años había realizado ya la Piedad en Roma y el David en Florencia, despertando la admiración universal. En 1504, un año después de alcanzar la sede de Pedro, el Papa le llamó a Roma y le encargó la realización de su tumba. El proyecto original era de una envergadura extraordinaria. En lugar de un sepulcro adosado a una pared, como era lo habitual, la tumba de Julio II debía de ser exenta y quedaría situada en el centro de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, sobre la misma tumba del apóstol. En la imagen A del folleto puede ver la reconstrucción de este primer proyecto. El monumento, de unos 10 metros de altura, tendría 4 caras y constaría de 3 pisos, decorados con más de 40 esculturas. Entusiasmado con el encargo, Miguel Ángel partió al punto a las canteras de Carrara, donde permaneció 8 meses escogiendo con sumo cuidado los bloques de mármol, mientras su cabeza era un hervidero de imágenes. Allí concibió la insólita idea de hacer trasladar hasta Roma un enorme bloque de mármol para tallar de una sola pieza todo el monumento. De vuelta en la ciudad, Miguel Ángel encontró al Papa absorto en los proyectos para construir la nueva Basílica de San Pedro. Enormemente irritado por la escasa atención que le prestaba el pontífice, Miguel Ángel abandonó Roma y se refugió en Florencia. Cuando por fin, al cabo de un año, las relaciones con Julio II se normalizaron, el Papa encargó a Miguel Ángel pintar la bóveda de la Capilla Sixtina, con gran enfado del artista, que repetía incansable que él no era pintor, sino escultor. Solo en 1513, después de la muerte del Papa, Miguel Ángel volvió a ocuparse del monumento, pero con un plan mucho más modesto. Los herederos de Julio II impusieron cada vez mayores limitaciones, y los trabajos, que avanzaban entre incomprensiones, enfrentamientos y largas interrupciones, se prolongaron durante 40 años. Finalmente se decidió que el monumento no iría en el Vaticano, sino en esta iglesia de la que el Papa había sido titular. Y así, la tumba de Julio II, de la que Miguel Ángel quería hacer su obra cumbre, se convirtió en la vivencia artística más atormentada y amarga de su vida, hasta el punto de que el gran genio se refería a ella con frecuencia como la tragedia del sepulcro. Ahora podemos acercarnos ya hasta la tumba situada en el brazo derecho del crucero de la iglesia y señalada en el plano del folleto con el número 3. El monumento dispone de un sistema de iluminación independiente que quizás tenga que activar para contemplarlo bien. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Hoy vemos el mausoleo de Julio II reducido a lo esencial. Ni siquiera Miguel Ángel es el autor de las 7 estatuas que lo componen, y todo el interés del monumento se concentra en la impresionante figura del Moisés. Cuentan que en 1535 el Papa Pablo III Farnese estaba deseoso de que Miguel Ángel pintara el juicio final en la Capilla Sixtina, pero el artista se encontraba todavía enfrascado con este monumento. Durante una visita del Papa a Miguel Ángel, un cardenal de su séquito, buscando argumentos para apartarle de esta obra, comentó que la estatua del Moisés era tan bella que ella sola bastaba para adornar la tumba de un pontífice. En efecto, nos encontramos ante una de las creaciones más extraordinarias de la historia del arte, que muchos consideran la mejor escultura realizada jamás por el hombre. Ya en vida de Miguel Ángel se formaban colas en esta iglesia para poder contemplarla. La estatua se convirtió además en objeto de auténtica veneración para la comunidad judía de Roma, que veía en ella al gran libertador de su pueblo, en un momento especialmente doloroso para ellos, cuando tras la creación del gueto de Roma en 1555 se vieron obligados a vivir tras un recinto amurallado. Miguel Ángel escogió la figura de Moisés para representar la extraordinaria energía de Julio II, el Papa soldado, el hombre capaz de aunar el ideal renacentista de la acción y la reflexión, vida activa y vida contemplativa. Al igual que el Papa, Moisés había sido un gran jefe militar y espiritual para su pueblo, y su figura se prestaba como ninguna otra para representar a este Papa terrible y magnífico a la vez. El profeta se nos presenta en el momento en que acaba de regresar del monte Sinaí, donde había recibido de Dios las tablas de la ley que lleva bajo el brazo. Cuenta el Antiguo Testamento que siempre que Moisés volvía al campamento de su pueblo después de hablar con Dios cara a cara, su rostro emanaba tal resplandor que los israelitas tenían que taparse los ojos. Miguel Ángel mostró este fulgor sobrehumano mediante las 2 extrañas protuberancias de su cabeza, como 2 pequeños haces de luz, restos resplandecientes del fuego divino que se había dirigido a él en el Sinaí. Pero en esta ocasión, Moisés se retrasó 40 días, y los judíos, cansados de esperarle, se rindieron a la idolatría y comenzaron a adorar un becerro de oro que ellos mismos habían forjado. Miguel Ángel decidió representar a Moisés precisamente en este momento, cuando, tras su larga ausencia, regresaba del Sinaí. Después de haber arrancado a los judíos de la esclavitud del faraón y de haber obrado prodigios ante sus ojos, Moisés contempla horrorizado la idolatría en que ha caído su pueblo. El profeta siente nacer en su interior una cólera terrible, como un volcán que está a punto de estallar. Su mirada está fija en la abominable escena que se desarrolla ante sus ojos. Tiene el ceño fruncido, los labios contraídos, las venas de las manos y de los brazos hinchadas. Todos los músculos de su cuerpo se encuentran en máxima tensión y con la mano derecha se mesa nervioso la barba en señal de furia y dolor. Esta imagen de inmensa cólera, detenida en el mismo instante que precede a la acción, se denomina en italiano terribilità y es una marca propia de muchas de las obras de Miguel Ángel, que fue capaz de reflejar mejor que nadie este estado del alma. Es tal la energía que transmite esta figura que parece que en cualquier momento se levantará con gran estruendo de su trono de mármol y encendido en ira romperá las tablas de la ley como cuenta el relato bíblico. Se dice que el propio Miguel Ángel, impresionado por el resultado, golpeó la rodilla de la estatua con un martillo y le gritó: «¡Habla!». En este gran despliegue de energía contenida, Moisés aparece representado con una anatomía monumental. Su hercúlea figura, llena de fuerza y vitalidad, parece impropia para el anciano de más de 90 años que describen los textos sagrados. Pero Miguel Ángel estaba convencido de que la forma exterior de una escultura debía, ante todo, adecuarse al fondo. Sus tallas eran retratos del alma más que del cuerpo, y sólo una complexión anatómica plena y poderosa podía expresar toda la grandeza del alma del profeta. Su larga barba desmadejada, que Miguel Ángel esculpió con gran virtuosismo, sus enormes manos y las ampulosas telas del manto que caen sobre sus rodillas contribuyen a aumentar la sensación de grandeza y majestad. Fijémonos ahora en el resto del monumento. A los lados del Moisés podemos ver dos estatuas femeninas, cuyas delicadas formas contrastan con la arrolladora fuerza de la escultura central. Ambas fueron iniciadas por Miguel Ángel y concluidas por uno de sus discípulos, llamado Raffaello da Montelupo. Representan a las hermanas Lía y Raquel, esposas del patriarca Jacob y madres de las 12 tribus de Israel. Estas dos mujeres representan precisamente la vida activa y la vida contemplativa, como un reflejo doble de la figura del Moisés, donde ambas actitudes encuentran una perfecta unidad. La de la izquierda, cubierta con un amplio manto, es Raquel, la esposa favorita de Jacob, que representa la vida contemplativa. La de la derecha, Lía, enjollada y vestida con ricos ropajes, encarna la vida activa. Observe ahora las cuatro hieráticas figuras que decoran las pilastras y que, a modo de atlantes, parecen sujetar el segundo piso del monumento. No pertenecen al proyecto original y ocupan el espacio destinado a los célebres esclavos de Miguel Ángel, uno de los cuales puede ver en la imagen B del folleto. Estas extrañas figuras se retuercen como si quisieran liberarse de la propia cárcel de piedra en la que han sido esculpidas. Con ellas Miguel Ángel quería ofrecer una imagen expresiva de la resurrección, el esfuerzo del alma por liberarse del cuerpo para acceder a un estado superior de la existencia. Los esclavos fueron retirados del monumento porque sus agónicas torsiones parecieron indecorosas para la tumba de un papa, y hoy se exponen en la Galería de la Academia de Florencia y en el Louvre de París. Si el piso inferior, a través de figuras del Antiguo Testamento, simbolizaba el estado mortal del ser humano, el piso superior debía representar al alma, libre ya de la cárcel del cuerpo. En el centro, recostado sobre su sepulcro, se encuentra la figura del Papa Julio II. Su postura, aparentemente poco apropiada, se inspira en las tumbas etruscas, tan frecuentes en la Toscana, donde había nacido Miguel Ángel. Con esta estatua, el artista cierra la alegoría de la resurrección, pues la figura del difunto no yace inerte como en otros sepulcros, sino que venciendo las limitaciones de la materia, parece incorporarse y despertar del sueño de la muerte. Siempre se había pensado que esta estatua, como todas las del registro superior, había sido esculpida por discípulos del artista, pero durante los recientes trabajos de restauración parece haberse demostrado que al menos el rostro del Papa, extraordinariamente expresivo, es obra del propio Miguel Ángel. A los lados se disponen la imagen de una sibila y de un joven profeta, anunciadores de la vida futura del alma. Y en el centro una estatua de la Madonna con el niño. Este tiene entre sus manos un pajarillo con las alas desplegadas, símbolo del alma del difunto, que ha volado hacia la vida eterna. corona el monumento el escudo de la familia de la Rovere, adornado con un roble y los emblemas pontificios. Cuando termine de contemplar el monumento, diríjase a la cripta o confesio de la iglesia, donde están las cadenas de San Pedro. Accione la tecla pause hasta que esté bien situado. Aquí vemos las célebres cadenas de San Pedro que dan nombre a la iglesia, construida precisamente, como dijimos, para custodiar estas reliquias. En el siglo V, la esposa del emperador romano de Oriente, Eudosia, regaló al Papa San León Magno las cadenas que aprisionaron a San Pedro en Jerusalén. El relato de su prisión por obra de las autoridades judías aparece narrado en el Nuevo Testamento, y su liberación por un ángel es motivo de numerosas obras de arte de esta iglesia, como la que remata este mismo relicario y las hermosas estatuas de San Pedro y el ángel que lo flanquean. Cuenta la leyenda que cuando el Papa León Magno recibió la reliquia, colocó sus eslabones junto a las cadenas de la cárcel mamertina que habían encadenado al apóstol en Roma, y milagrosamente los hierros se soldaron entre sí, simbolizando la unidad de las dos partes del imperio, Roma y Bizancio, Oriente y Occidente. Esta iglesia custodia también otras obras de interés que tiene señaladas en el plano del folleto. Un mosaico bizantino de San Sebastián Barbudo del siglo VII y, sobre todo, el sepulcro del cardenal y filósofo alemán Nicolás de Cusa, uno de los pensadores más importantes del siglo XV. Esta obra, atribuida a Andrea Breño, muestra un delicado bajorrelieve de San Pedro con las cadenas entre el cardenal y el ángel liberador.